seremos nada. Prefiero estar sin dormir, sufriendo en mis madrugadas. Después de todo lo que te he dado, perdón, yo nunca he reclamado ningún favor. Sin sentirlo, ni queriendo, te me entregaste. Te di las cosas que en su momento necesitaste. Fuimos amigos, fuimos amantes. Te di mi alma, me diste el cuerpo, nunca el amor. Pero no tienes culpa, la culpa ha sido mía, por aferrarme a tu cariño que no existía. Y aunque no tengas culpa, que otra caricia extrañas, si no amantes, tampoco amigos, seremos nada. Ay, lo siento, pero ya ves. Sediento, tú eras el río y fue el remedio para tus penas, para tu frío. Fuimos amigos, fuimos amantes. Te di mi alma, me diste el cuerpo, nunca el amor. Pero no tienes culpa, la culpa ha sido mía, por aferrarme a tu cariño que no existía. Y aunque no tengas culpa, que otra caricia extrañas, si no amantes, tampoco amigos, seremos nada. Pero no tienes culpa, la culpa ha sido mía, por aferrarme a tu cariño que no existía. Y aunque no tengas culpa, que otra caricia extrañas, si no amantes, tampoco amigos, seremos nada.